La primera lectura, la noción de primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única. La vez primera que leemos a Roberto Arr, la primera vez que leemos a Absalón, Absalón de Faulkner, la emoción persiste con el aura del descubrimiento. Escuela número uno de Adrogué. Clase de lectura. La señorita Yolanda ha creado una especie de concurso. Se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. La competencia de las lecturas desde el principio. Me veo en la cocina de casa la noche antes estudiando la lectura. ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección. No la veo a ella en el recuerdo. Veo la mesa, la luz blanca, la pared de azulejos. Pero recuerdo de memoria todavía la primera frase. Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera. Los frutos de afuera, los barcos que llegan a la costa, parece Conrad. ¿Qué texto es ese? Año 1946.